si van a donde ti, hablando mal de mí. Dile que no es así porque tú confías en mí. No te voy a mentir, perfecto no seré jamás. Te he demostrado a ti que los ojos míos solo ven por ti. Tú y hasta cuándo, hasta que deje de existir. Tú y yo contra el mundo. Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte, porque tienen que matarme antes de que le hagan algo a mi bebé. Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte, porque tienen que matarme antes de que le hagan algo a mi bebé. A mi bebé no la toca nadie, es fina pero tiene calle. La baby tiene malicia y lo dudo que me falle. Mamá, tú me gustas demasiado, me tienes enviciado con eso que me has dado. Mamá, tú me gustas demasiado, me tienes enviciado con eso que me has dado. Tú y hasta cuándo, hasta que deje de existir. Tú y yo contra el mundo. Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte, porque tienen que matarme antes de que le hagan algo a mi bebé. Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte, porque tienen que matarme antes de que le hagan algo a mi bebé. Es que no existe otra que el corazón me roba. Cuando llega la noche yo soy tu lobo y tú eres mi loba. Te tengo aquí en mi alcoba haciendo cositas que debilitan. Te conocí bailando y desde entonces eres mi favorita. Y yo me entregué bailando, rozando tu piel, sintiendo pasión a la vez, mirándote me enamoré, yeah. Y yo me entregué, bailando, rozando tu piel, sintiendo pasión a la vez, mirándote me enamoré, yeah. Tú y hasta cuándo, hasta que deje de existir. Tú y yo contra el mundo. Voy a protegerte, juro nadie va a tocar, porque tienen que matarme antes de que le hagan algo a mi bebé. Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte, porque tienen que matarme antes de que le hagan algo a mi bebé. Valentino, Valentino, junto a N.I.C.K. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Ay, yo tranquile, mami.